Sabemos que Capilla del Monte tiene una de las fechas que es conocida a nivel sudamericano prácticamente porque viene gente de Brasil, de Uruguay, a este Festival Alienígena en su versión 2022. Para hablar con alguien respecto a este tema, nos vamos con una vieja conocida nuestra, aunque ella es muy joven, pero es vieja conocida porque hace rato que la conocemos y trabajaba acá en el pueblo, ahora está haciendo turismo y deportes en Capilla del Monte. Bienvenida a todas las mañanas, Alina Zupac. Hola, Ale, hola Maxi, ¿cómo están? Qué gusto estar en contacto con mi jardino querido. ¿Cómo estás, Alina? ¿Cómo anda todo por Capilla del Monte? Muy bien, trabajando intensamente, preparándonos para el Festival Alienígena y bueno, con muchísimas tareas. Ayer tuvimos la inauguración de la Isla de Juegos de la Plaza con... Realmente estaba desbordada de chicos en una fiesta muy, muy linda para compartir en familia. Y bueno, con actividades a diario, realmente. El jueves vamos a tener la tercera edición de la Noche de las Casonas, que también tuvimos muy buena respuesta por parte de la gente, en un recorrido, una visita guiada a lo largo de las distintas casonas históricas de la localidad. Y bueno, como bien te decía, preparándonos porque el siguiente fin de semana, del 25 al 28 de febrero, vamos a tener el Festival Alienígena, es la novena edición que se va a realizar acá en Capilla del Monte. Y bueno, preparándonos para esto, este viernes van a estar cerrando las inscripciones para lo que es el concurso de disfraces, concurso de vidrieras, concurso de máscaras también, y para la Feria Mística, que bueno, en el marco de este festival, durante estos días se va a estar realizando, estamos convocando, ¿no?, a comerciantes y a participantes en general, no solo de Capilla del Monte, sino también de otras localidades, que quieran venir a exponer, a poner a la venta productos y servicios vinculados a la temática del festival. Alina, Capilla del Monte festeja el carnaval de esta manera, es una manera tradicional porque recordemos que el Uritorco atrae mucho turismo del tema extraterrestre, hay muchos mitos, pero bueno, se hace un carnaval alienígena y obviamente está repleto de actividades. ¿Ya tienen el cronograma de qué, cómo va a ser cada día, qué música va a haber, quién va a tocar? Mira, vamos a estar arrancando el día viernes desde las 22 horas en el predio Gabriel Suárez con la presentación de bandas locales y de Animals, que es el tributo a Pink Floyd, que bueno, es una banda sumamente relacionada con el fenómeno, ¿no? Y día sábado y domingo, desde las 18 horas, el centro, digamos, el epicentro del evento es el ciclo de conferencias temáticas que se van a estar presentando en el Cine Teatro. Por la mañana del día sábado vamos a tener la búsqueda del tesoro, una actividad lúdica, ¿no?, más que nada para las familias, a lo largo de distintos comercios y puntos de la localidad que se están sumando a esto. Y desde las 20 horas, en el centro y en el predio, vamos a tener actividad, esto es tanto para sábado como domingo, ¿no? Sí. Bandas, el desfile, tanto de disfraces, de máscaras y de carrozas también. Van a estar presentándose los personajes de Star Wars. Y el día sábado vamos a estar cerrando con una peña alienígena. Te doy la primicia porque lo estamos cerrando justamente en estos días. Esta peña alienígena, bueno, pretende generar una fusión, ¿no?, entre la cultura local y este fenómeno que se viene imponiendo en la localidad, que bueno, es la mística, ¿no?, otro de los grandes ejes turísticos sobre los que estamos trabajando. Así que vamos a realizar esta peña alienígena el día sábado. Y el domingo, a la mañana fotografías con los personajes de Star Wars, continuamos con el ciclo de conferencias que te comentaba, va a ser la premiación, el desfile nuevamente, y la premiación de todos esos concursantes, y se van a estar presentando bandas locales y Planeador B. Perfecto. Entre las bandas locales calculamos que deben estar los alienígenas más conocidos de Capilla del Monte, que son Peperina en Llamas. Peperina se van a presentar el día viernes. Ah, el día viernes, perfecto. El viernes a las 22, sí, así es, en el predio. Alina, bueno, ¿cómo son los premios para las vidrieras, para las carrozas? ¿Son premios elegidos por ustedes? ¿Son premios en efectivo? Mira, en el tema, bueno, respecto a la búsqueda del tesoro, son premios, órdenes de compra en los comercios participantes, porque la actividad está principalmente destinada a las familias, a los niños, entonces decidimos no preferimos no regalarles dinero, sino regalos justamente. Y para el resto, sí, para lo que es disfraces, vidrieras, carrozas y máscaras, sí, hay premios en efectivo. Para máscaras, 5.000 pesos, para disfraz individual, 10.000 y 15.000 pesos, para el colectivo, 15.000 y 20.000, y para la carroza, 25.000. Alina, sumo a la charla a Maximiliano Bresciani y a Steffi Bordas, que están conmigo acá en el estudio, para que te pregunten. Hola Lina, saludarte, bueno, felicitarte por la labor que están llevando allí y esto que, inclusive te he escuchado hablar, nosotros venimos repasando la actividad en los distintos corredores. ¿Hubo articulación con otros municipios, con otros espacios, con respecto a las actividades que se llevaban a cabo para los carnavales? Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? No sé a qué te referís. No, digo, porque como hay simultaneidad de espectáculos en toda la zona, no sé si han estado charlando con respecto a horarios, por ahí, para que la gente pueda disfrutar de los distintos espectáculos en todo el corredor. Mira, el tema es que en un principio teníamos previsto realizar el festival solamente 2 días y es tanta la programación que tenemos que decidimos desdoblarlo en 4 días. El lunes también tenemos festival, que bueno, eso no te lo comenté, yo se los voy a comentar. Pero es tanta la programación que no podemos, elegir. Hay actividades a lo largo de todo el día, ¿no? Desde la mañana, a la tarde, a la noche también. Es decir, que si alguno quiere disfrutar de la programación en otra localidad, bueno, puede elegir en qué momento del día venir a Capilla del Monte, porque va a tener programación en una amplia extensión horaria. Muy bien, la verdad que es interesante, porque viste que vos, bueno, conoces mucho el corredor, digo, hay mucha gente que hace lugar, como que se le dice, quien hace noche en algún lado, y anda por todos lados, ¿no? Y va para Capilla, y va para Cosquín, y hace todo el corredor de Punilla, que, bueno, tiene una variedad impresionante de actividades. Sí, seguro, bueno, de eso se trata, ¿no? Desde mi labor en Sardino siempre trabajé en pos de eso, ¿no? De generar una sinergia entre todos los municipios de Punilla, que realmente me parece que es así como tenemos que trabajar, ¿no? Todos como una gran ciudad. Steffi, por lo menos, bueno, ahí está, la compañera para saludar y no sé si querés hacer alguna pregunta. Hola, buen día. No, estaba escuchando atentamente porque la verdad es que yo soy una fan de todas estas cosas que siempre tengo ganas de ir a Capilla, así que posiblemente bueno, yo estaba escuchando atenta los horarios, dónde, cómo, cuándo, para ver por a dónde ir. Por eso estabas anotando todo. Por eso sí, no estaba mandando mensaje, así que mi compañero ya está notificado. Viste, ya te conseguimos gente de la radio por ir para allá. Muy bien. Alejandro nos puede llevar. Sí, comento también lo que me faltó. El día lunes vamos a tener no programación musical, sino distintas actividades vinculadas a la temática. A las 11 de la mañana, Tai Chi, en el balneario Calabalumba. A las 19 se va a estar presentando la Orquesta Cristal con cuencos de cuarzo en las escalinatas de turismo. A las 20 horas, una actividad para chicos, que es la Noche de las Luciérnagas, que es una lectura de cuentos a la luz de las linternas en la Biblioteca Popular. Y a las 22, astroturismo en la base del Cerro Uritorco, que bueno, es una actividad que se viene realizando. De hecho, ayer se realizó otra de las ediciones en Agua de los Palos, y bueno, es una actividad súper convocante. También en Sardino lo veníamos haciendo y sé que este año también se realizó, ¿no? Alina, gracias por atendernos, por contarnos de esta actividad que es fantástica. Quería por último preguntarte si tenés números de la temporada, enero, febrero, ¿cómo está viniendo en ocupación? Sí, mira, bueno, a lo largo de enero promediamos el 87% de ocupación sostenido a lo largo del mes, con picos de 93-95%. En febrero disminuyó un poco la ocupación, estamos alrededor del 75%, y bueno, tomamos mediciones 2 veces a la semana, durante los fines y durante la semana también, como para que sea una cuestión bastante equilibrada, ¿no? Y no solamente medir los fines de semana. Y bueno, las tendencias se vienen manteniendo bastante similares a lo largo de estos dos últimos años, ¿no? Un comportamiento post-pandemia de gente que elige vacacionar en hoteles, cabañas y tiende a quedarse adentro, por así decirlo, elige vacaciones tranquilas con su familia y, por supuesto, actividades al aire libre. Alina Supac, desde la Dirección de Turismo y Deporte de Capilla del Monte, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande a vos y a la familia. Gracias a ustedes por la comunicación. Chau, chau. Chau. Bueno, ahí teníamos esta crónica de lo que va a ser el Festival Alienígena 2022 Capilla del Monte. En